Sí que tiene un sentido emprender el vuelo sin el miedo conocido de un golpe de viento. Yo que escondía el lado salvaje a más de 100 metros bajo la tierra, calibraba el aterrizaje al volver de mi guerra. Piensa en la última noche del universo y echa cuentas tú solo de todo el resto. Un segundo solo una vida, ya sé lo que quiero. Dame solo emociones distintas de cero. El infinito no me basta, la quietud o la tormenta, da igual lo que sea. Dime que sí, que nos deja sin aliento el reto. La última noche del año, salto al infinito y a partir de ahora yo no me conformo con menos. Quiero solo emociones distintas de cero. Cero, el infinito no me basta, la quietud o la tormenta, da igual lo que sea. Dime que sí, que nos deja sin aliento el reto. La última noche del año, salto al infinito y a partir de ahora yo no me conformo con menos. Quiero solo emociones distintas de cero. Cero.